Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña. En Tiempo de Emprendedores tenemos un día más con nosotros al presidente de Albalia Interactiva, Julián Inza, que hoy se va a centrar especialmente en el Twitter. Julián, buenos días. Hola Ana, buenos días. ¿Qué es el Twitter y qué supone para la mayoría de los jóvenes españoles y del mundo en general? Pues el Twitter es una nueva tendencia en redes sociales que favorece una nueva técnica que se denomina microblogging, y es la idea de enviar mensajes de menos de 140 caracteres en los cuales, pues en ocasiones, contamos qué estamos haciendo, por dónde nos pilla en ese momento el camino, si nos levantamos o nos acostamos. Y entre las cosas que se pueden decir, pues se pueden hacer referencias a páginas web, se pueden hacer referencias a reflexiones, se pueden hacer convocatorias, y es, por ejemplo, ha sido uno de los elementos claves en la reciente movilización de los internautas en relación con las modificaciones legales que afectan a la propiedad intelectual. Es decir, en el fondo se ha convertido en una extraordinaria herramienta que ha superado, yo creo, la previsión de sus creadores y que, por un lado, permite mantener a la gente unida y, por otro lado, comunicar cosas interesantes. ¿Tiene algún tipo de peligro? Hay algunas problemáticas que conviene tener en cuenta, en general relacionadas con la privacidad. No cabe duda que estamos dando información muy transparente de lo que estamos haciendo. Es, por tanto, una herramienta que debería estar controlada por los padres cuando lo utilizan chavales jóvenes, porque muchas veces no son conscientes de esa cesión de privacidad. También mi recomendación es limitar el tipo de información que se comparte. Es decir, puede ser interesante hacer una reflexión sobre un tema técnico o un tema legal o hablar sobre una película, pero no es conveniente dar datos personales que además quedan registrados para siempre en el sistema y cualquiera puede acceder a ellos. En general, lo que sí es cierto es que quienes participan de esta nueva red social pues tienen una sensación de pertenencia a una pandilla que mejora la comunicación y que es uno de los instrumentos que definitivamente descabalga la famosa frase de que las nuevas tecnologías disminuyen la comunicación. Yo creo que claramente la aumentan. Supone una revolución más importante de lo que parece a primera vista, ¿verdad? Esto es algo muy muy impactante, muy novedoso y que se está extendiendo como un reguero de pólvora. Sí, porque el tema está en que cuando apareció el concepto no parecía que fuera algo que fuera a arrasar, pero los que lo están utilizando declaran que tiene un componente adictivo que tiende a hacer que lo usen con alguna frecuencia pues para seguir a algunas personas y ver qué opinan o cómo se mueven determinados temas y también para opinar ellos. Y esa sensación de compartir cosas comunes pues normalmente requiere en muchas ocasiones una relación presencial. Y el hecho de que esto lo puedas hacer a distancia con personas que están a miles de kilómetros pues ayuda a crear unos vínculos que finalmente nos recuerdan que estamos en una aldea global donde efectivamente cruzar la calle es en este caso mandar un mensaje a Twitter. Me estoy acordando ahora de una pareja cinematográfica, muy famosos ambos, y que ella se quejaba de que compartía todo lo que hacía con ella en el Twitter. Decía, es que horror, es que me da la impresión de que no estoy saliendo con mi novio, que estoy compartiendo todos los momentos de intimidad con cientos, miles de personas. En algunos casos esto es un problema. En general las redes sociales tienen ciertos problemas de configuración. Muchas veces los propios usuarios no son conscientes hasta qué punto pueden limitar que otras personas accedan a la información, pero cuando no se utilizan las herramientas del sistema que permiten limitar ese acceso, pues es verdad que toda la información está expuesta. No nos olvidemos que hace muy pocos meses la esposa de un alto directivo de los sistemas de espionaje del Reino Unido pues precisamente publicó información personal sobre la familia que podía poner en riesgo a la familia y en este caso a un alto dirigente de los sistemas de seguridad del Estado. Por lo tanto, quiere esto decir que de la manera más inconsciente podemos estar creando problemas si no somos cuidadosos con la protección de la privacidad. Porque pueden colgar una foto tuya, a lo mejor, que a ti te horrorice, ¿no? Bueno, eso es también otro. Quiero decir, en momentos comprometidos, o pueden poner una foto tuya que te perjudique moralmente y que te perjudique pues de una manera importante, ¿no? Sí, no sería el caso de Twitter, porque Twitter no está vinculado con el tema de las fotos, aunque se puede poner enlaces a ellas, pero sí en muchas de las redes sociales se pueden colocar fotos. Y aunque existe toda una infraestructura de los gestores de estas redes sociales para poder retirar las fotos inadecuadas, en muchas ocasiones el propio implicado no se da cuenta de que eso existe y desde luego pueden suponer situaciones muy comprometidas. Uh-huh. El problema está en que muchas veces una vez que la foto se ha publicado y aunque la red social la retire, pues esa foto ha podido caer en malas manos y puede distribuirse con otros mecanismos, ¿no? Y ya eso es muy difícil de cortar. Pues, en cualquier caso, Julián, tú lo consideras un avance, ¿no? Al final, cualquier innovación tiene unas partes positivas y otras negativas, y somos más capaces de sacar las partes positivas y de eliminar las negativas conforme más nos familiarizamos con la nueva tecnología. Así que, sin duda, desde mi punto de vista, es un gran avance y los puntos negativos los iremos mejorando con el tiempo. Bueno, pues seguiremos hablando de nuevas tecnologías con Julián Inza, presidente de Albalia Interactiva, en sucesivos programas. Gracias. Gracias, Ana. Las actividades formativas de la Cámara de Comercio de A Coruña aumentaron un 20% durante el año 2009, año en el que se llevaron a cabo un total de 221 acciones entre másters, cursos, seminarios, etc. En cuanto a la promoción de comercio exterior, México, Portugal, Marruecos, Estados Unidos, Japón, China, Suiza y Angola fueron los mercados de destino de la Cámara, que llevó a cabo un total de 28 acciones de promoción en el exterior. El desarrollo industrial fue otro de los asuntos prioritarios para la entidad cameral durante este año, en el que se puso en marcha la redacción del Plan Estratégico de Promoción Industrial de A Coruña y su área de influencia. Además, se estrenó el programa PAEM, de apoyo a las mujeres emprendedoras. En cuanto a la actividad de la antena cameral, cerca de 800 empresarios de las comarcas de Bergantiños, Fisterra y Terra de Soneira utilizaron sus servicios. Así, un total de 329 usuarios realizaron 324 consultas, solicitaron 210 servicios y se llevaron a cabo 22 jornadas formativas y 7 cursos que lograron reunir a más de 500 asistentes. Por otra parte, 11 nuevas compañías se instalaron durante este año en el vivero de empresas de la Cámara de Comercio de A Coruña, en el que desarrollan su actividad un total de 15 firmas pertenecientes a los sectores de la construcción, consultoría, comercialización, energías renovables, servicios deportivos, audiovisual y transporte. Y si quieren hacernos alguna pregunta acerca del programa, envíe un SMS al número 7458 con la palabra TDE, espacio, seguida de su consulta. Visite Tiempo de Emprendedores en twitter.com o deje sus sugerencias en nuestro blog. Y hasta aquí Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña.